al Eduardo Martínez Carretero. Bien, disculpa que es la tercera vez que te pregunto, te cambié el nombre. Sí, te voy a escribir. Biólogo. Biólogo, ingeniero y biólogo. ¿En dónde estás? Yo soy profesor de la Universidad Nacional de San Juan, en la Facultad de Ciencias Exactas, uh-huh. Y investigador de CONICET acá en el CRICIT, en el parque. Ajá, bien. Y en base a lo que estábamos hablando recién, por la Amazonía, uh-huh. Todo lo demás, vos estás haciendo un trabajo, pero más que nada acá, en Mendoza, estás centrando tu investigación en qué. Mira, yo soy responsable de un grupo de investigación que estudia la vegetación nativa. Y como te comentaba recién, hace unos 10 años hemos incorporado el estudio de la vegetación urbana. Son dos mundos diferentes, por más que las plantas sea el mundo de las plantas, ¿no? Lo nativo son las plantas que han coexistido y evolucionado en nuestro ambiente, y en lo urbano son todas plantas exóticas, de Asia, de Nueva Zelanda, de Australia. O sea, es un mundo totalmente distinto para nosotros. Uh-huh. Y ustedes lo que están tratando de ver cómo se puede compensar eso, me imagino. Nosotros hacemos una investigación básica y tratamos de hacer algo de transferencia en algunos aspectos. Por ejemplo, cómo aplicarla al seripaisajismo, al paisajismo en zonas secas, uh-huh. O a la restauración de ambientes degradados. En ese caso, lo más importante es trabajar con especies nativas, por ejemplo, donde hay impacto por actividad petrolera, extracción minera, etcétera, etcétera. Me parece que puede ser una cosa interesante. Recién nombraste la Amazonía. Sí. ¿Querés que comentemos algo de eso? Bueno, sí, dale. Como para que planteemos un marco. Uh-huh. Estamos preocupados por la Amazonía. La Amazonía se dice que es el pulmón del planeta. El planeta tiene varios pulmones. Los océanos son los principales pulmones, ¿no? Uh-huh. La Amazonía es un pulmón importante. Pero uno tiene que pensar a esta Amazonía, que nos pertenece a la humanidad. No es solamente Brasil, Ecuador, Perú y parte de Venezuela y algo de Bolivia, no, nos pertenece a toda la humanidad. Cuando uno piensa que este tipo de cosas son de pertenencia humanitaria, la responsabilidad es global, no es solamente de Brasil, sí. O de Brasil o de Ecuador, Perú, por cierto, de la Argentina. La importancia de estos ecosistemas de selvas, es una selva, es que vos fijate, si uno mirase desde un satélite, desde la Luna al planeta Tierra, que todavía lo vemos grande. Uh-huh. Si lo vemos desde la Voyager, que ya llegó al límite del sistema solar, sale el sistema solar. Vos fíjate, cuando la Voyager llegó al límite hace unos 4 años atrás, se dio vuelta y sacó una foto. Esas fotos son fotos electromagnéticas. Había un puntito azul, fue el famoso puntito azul que lo definió Carl Sagan, sí. Que 2 kilómetros más o 3 kilómetros más no lo veía. O sea que desde el borde del sistema solar nosotros prácticamente desaparecemos, no existimos. Eso para que tengamos idea de la dimensión infinitamente pequeña que es el planeta Tierra y de la dimensión infinitamente grande que tiene de la diversidad. Te digo diversidad, no biodiversidad, sino diversidad. La biodiversidad, uh-huh. Hacia los animales, los vegetales, la diversidad es más amplia, incluye las diversas culturas, que son las relaciones de las poblaciones con su entorno natural. Cuando se cambia todo eso, se pierden culturas, no solamente especies animales o vegetales. Ver el planeta de esa distancia nos da una imagen de la importancia de este experimento del universo que es el planeta Tierra. Oh, qué bien que la definición esa. La Amazonía, en ese aspecto, es fundamental, o cumple un papel muy, muy, muy relevante, no solamente como pulmón. Cuando uno mira desde lejos, uno ve nubes y nubes, pero no ve las nubes mezcladas, las ve alineadas. Son ríos de nubes, son ríos flotantes. Y eso es tan o más importante que el pulmón, porque esos ríos de nubes pasan por los océanos, se cargan de agua, precipitan sobre los océanos. Los océanos también tienen zonas, desde el punto de vista climático, áridas, porque evaporan más de lo que llueve. Bueno, esas nubes pasan, se cargan de agua, llegan sobre esta masa boscosa que está transpirando, llueve, se cargan de agua, son ríos que incorporan más agua, son ríos de nubes que dan la vuelta al planeta y distribuyen las aguas por todo el planeta. O sea, la importancia de estos sistemas boscosos es más allá del pulmón verde, porque es el que distribuye las aguas que permiten otros bosques, otros cultivos en todo el planeta. Esa es la dimensión que tiene la Amazonía. Ajá. Dentro de eso hay alrededor de 300 etnias. Una etnia es un pueblo que tiene una identidad cultural con su ambiente, porque el ambiente le sirve para alimentarse, vestirse, y para sus cosmovisiones, que son las religiones o la forma de desarrollo espiritual. Todo eso se va perdiendo en la medida que vamos destruyendo todos estos sistemas. Por eso es que hay tanta protesta hoy, por lo menos acá en la América Latina, tanta gente del colectivo indígena, ya sea en Ecuador, acá mismo en el Ministerio de Interior, tenemos una toma pacífica por un grupo de mujeres, todo en base a esto, esta ignorancia que tenemos la gente que vive en la ciudad. Yo me hago cargo de eso. Yo no tengo la capacidad para dimensionar la importancia, la herida que como planeta estamos teniendo con respecto a esta quemazón que hay en la Amazonía. Bueno, en la Amazonía, en Europa, en Australia, en nuestro Piedemonte. Y acá mismo. Estamos quemando el mundo, ¿eh? Es una pena. Y las consecuencias que vamos a tener con eso, a lo mejor yo no las voy a ver, muy probablemente que no las vaya a ver, pero sí las van a sentir mis nietos, mis chosnos, esos cambios climáticos. ¿Qué es lo que va a producir en esa realidad? Que no va a ser la mía. Mira, uno la sufre, también esta generación actual la sufre. Por ejemplo, cuando se pierden todos estos bosques, mira, la selva amazónica, la selva misionera, son selvas que están de muy poca profundidad de suelo, de bosque en sustrato basáltico, porque son suelos volcánicos. Entonces son selvas que tienen árboles gigantescos, 60, 70 metros, sobre un suelo muy poco profundo, un metro 50. Es como usted está sobre un sustrato consolidado. Cuando llueve, 2.000, 2.500 milímetros, muchísima agua, los suelos se saturan, pero los troncos, las raíces, hacen un tremendo entramado y sujeta, es una red que sujeta al suelo. Cuando uno saca esa protección, saca esos millones de diquecitos en la superficie, se satura el suelo y se desliza sobre ese material consolidado. ¿Y dónde va a parar? Al río. Al río. Entonces, al río Paraná. El río Paraná viene con las aguas marrones, pierde velocidad, se encuentra con el agua del mar, que cambia la densidad por la concentración salina, y queda todo el material fino ahí. Un día vamos a terminar caminando, vamos a ir a Uruguay y volver caminando. Por eso hay que dragar permanentemente. La fertilidad de esos suelos la perdemos por erosión, porque hemos sacado ese bosque, esa selva protectora, y se acumula en forma inerte en el delta del Paraná. Estamos sufriendo hoy las consecuencias. Ya las estamos sufriendo. Vos estaba pensando, vos mientras me estabas contando esto de que termina el río, lo primero que se me cruzó en la cabeza son las dragadoras. Las dragadoras. Esas inmensas que hay en el puerto de Buenos Aires, justamente para eso. Sí, si no se puede acceder al puerto. Claro, es imposible. En balsas. Bueno, volviendo al tema del Piedemonte. O sea, sin restarle importancia a todo lo que estuviste comentando con respecto al Amazonas, que cada vez que yo escucho hablar a un profesional sobre el tema este del Amazonas, y mi cerebro es muy pequeño, o mi capacidad de imaginar eso es muy chica, porque más siendo mendocino, y se me hace como decir, ¿cuántos kilómetros, qué tan largo puede llegar a ser eso? Y las imágenes satelitales que muestran de este incendio que hay, es prácticamente un país el que entra ahí. Por favor. Mira, déjame que te diga una cosita. La selva no se quema. La selva no se quema. Es una esponja llena de agua. Si vos cortas una liana, exuda agua. Si cortas un árbol, exuda agua. La quema de la selva o del bosque es la etapa final de un proceso intencional que se llama rosa, tumba, quema. Rozar es eliminar toda la leña, todo lo superficial. Luego que está limpio el tronco, se tumba, se vuelca el árbol. Ese árbol se lleva con fines, porque tiene valor comercial, por supuesto, como leña, como tronco, como madera. Y lo que queda, que es limpiar lo que queda, es la quema. La quema es la etapa final de ese proceso de modificación de la selva para otros fines. Normalmente son agrícolas. Industriales, o sea, es totalmente intencional. O sea, yo pensaba que, no sé, había sido por qué sé yo. Por un error, sí. Claro, por un error. ¿Qué es lo que uno piensa normalmente cuando se incendió ahí el Pedemonte? Claro. No, pero no confundamos, son dos sistemas diferentes. Uno es una selva llena de agua, como esto es una esponja llena de agua, claro. Donde por más que tire colillas, por más que le ponga fuego, no se va a quemar, porque hay que evaporar toda esa agua primero para que se llegue, pues se queme, claro. No se va a quemar. Ahí las quemas son en gran medida... Intencionales. No todas, en gran medida son intencionales, con un fin predeterminado. Esto me importa que lo tengamos en cuenta. Mira, hay un proceso que en ecología política se llama acumulación por desposesión. Yo acumulo desposeyendo a otro. Eso es lo que ocurre en los países en vía de desarrollo, lo cual es una... Después podemos discutir qué significa en vía de desarrollo. Ajá. Porque si estamos en vía no vamos a desarrollar nunca, salvo en el infinito. Las vías se juntan en el infinito, vamos a estar todavía subdesarrollados. Pero ocurre en estos países que es la transformación de estos sistemas en sistemas de mayor productividad como los agrícolas. Esa transformación es desposeer a los más posesores humildes. Originarios, que son todas estas etnias que estamos conversando. Claro. Y el producido se acumula fuera de nuestros países. Claro, fuera. En grandes centros financieros, en grandes centros. O sea, acumulación por desposesión. Wow. Y al fin siguen ganando unos pocos, y solo beneficio para unos pocos, con el sacrificio de muchos. De muchos. De todos. Claro, bueno, qué terrible noticia. Creo que ahora es como mucho más impactante, o sea, ya era impactante, pero cuando uno empieza a indagar, ¿no? A enterarse de las del verdadero problema que estamos sufriendo, es como muy chocante, muy chocante, muy increíble. Increíble que se haya vuelto cotidiano escuchar que el Amazonas se está incendiando. No es nuevo, la quema de la Amazonas no es nueva, claro. No es nueva. Lo que pasa es que hay momentos que toma aspectos dramáticos por la magnitud. ¿Mm? Claro. Pero no es nueva, no. Sí, de hecho hace muchos años y décadas que se viene hablando de este por avance. Supuesto. Inclusive acá nosotros mismos en el norte, en el noreste argentino, las quemazones que hay también son intensas. También, ahí son otro objetivo, es transformar el bosque nativo en un bosque cultivado. Eso tiene problemas bastante serios desde el punto de vista de la diversidad, de la biología, de los suelos, de la producción. Pero bueno, de ahí sale la pulpa para papel, salen los cultivos, sale el mate que te estás tomando ahora, claro. Sale de ahí. Bueno, no vamos a dejar de ser nunca una especie que destruye. Hay varias teorías que dicen eso, que somos el virus más grande que hay. Destruyendo especies, animales, vegetales. Cada vez que el ser humano ha invadido o ha colonizado un lugar donde no hemos estado antes, en menos de 100 años desaparecemos infinita cantidad de especies. Y sí, lo que pasa es que somos más en el mundo, ¿no? Más miles de millones. Y cada vez más. Y eso, las demandas. Y a ver, sí, lo interesante de esto, cuando uno habla sobre esto de los recursos naturales, el recurso natural, fíjense que no existen los recursos naturales. El recurso natural es una idea, es un concepto, es una abstracción. Un recurso natural es un satisfactor de una necesidad. Por lo tanto, lo que para vos satisface una necesidad, para mí no. Para ellos es un recurso, para mí no lo es. De ahí la importancia de que la conservación y la comprensión de la naturaleza es porque está en la potencialidad. Porque en la medida que algo yo no lo conozco y lo desprecio o valoro solamente porque lo conozco, estoy poniendo en riesgo un conjunto de procesos, de especies, de complejidad que a lo mejor tienen valor fundamental para la especie humana. Es un pensamiento totalmente antropocéntrico, ¿no? Y sí, eso es lo que ha hecho que hoy, justamente, que es lo que, con lo que largamos al principio, esta quemazón que ha habido, este incendio inmenso que ha habido en la Amazonía, o sin ir más lejos, el fuego que hubo en la orilla del Cerro Arco, por ejemplo, uh-huh. Que nació por un sentimiento totalmente egoísta, que es lo que se sospecha, de alguien que se fue a hacer un asado o lo que sea que fue a hacer por no lo apagó bien o no lo apagó, o porque se le fue de las manos y y se fue, a la larga, y más acá en el Pedemonte Mendocino, con lo que cuesta, que se recupere la, la flora y la fauna acá, nos va a costar muchísimo poder revertir eso. Es difícil. Encima, tampoco es que se pueda revertir en un tiempo así corto. Mirá, si uno corta una jarilla, ubica la jarilla. Sí, por supuesto. Si uno corta una jarilla, para eso es un asado, porque quedan exquisitos los asados, una jarilla cortada demora 18 años en volver a recuperar su volumen. El diámetro, la altura y el diámetro. Oh, bueno, yo tengo que hacer una mea culpa terrible con eso. Porque cuando era chico, yo me crié en la orilla del, del Piedemonte, uh-huh, allá arriba, en el barrio municipal de La Acera. Uh-huh. Y la pateábamos la jarilla. Ay, no. Entonces salíamos a vender pan casero. Y como la idea era de ir a las vecinas, y acá me hago, hoy por ignorante lo digo que lo hice, no nos compraban el pan si no estaba hecho con jarilla. El horno, si no estaba caldeado con jarilla. Y al último, ya nos costaba mucho, había que caminar muchísimo para conseguir jarilla. Pero muchísimo había que caminar. Entonces caldeábamos el horno con cualquier otra madera y al final de la combustión echábamos unos ramones de jarilla como para que tenga un poquito de perfume. Y bueno, de haber sabido en ese momento qué es lo que yo estaba haciendo, no creo que... No me juzgué, Jay. No lo hago, perdón. Es que no, pero igual, mira, no es no usarlo. Porque es la subsistencia lo que está en juego. La subsistencia es una especie, la nuestra, que para como la dominante, la que tiene desarrollo cultural, la que tiene las manos, la que tiene la inteligencia, la que puede imaginar, generar ideas, es así. Hay que poner en juego esa inteligencia. Entonces, a medida que vamos conociendo estas cosas, antes no sabíamos que demoraba 18 años. No lo sabíamos. En la medida que vamos sabiendo, pues hay que dar normas de manejo y establecer pautas de manejo para que se pueda usar, porque eso debe ser usado, si no, bueno, es en juego una u otra. Y sí, claro, la idea del conocimiento y la investigación es para eso, ¿no? Para ayudarnos a que lo usemos con conciencia. Con la conciencia en los tiempos necesarios. Claro, pasa que no era porque lo estuviese juzgando, sino por pensar en que todos hacemos cosas cuando somos pequeños, incluso cuando somos grandes, sin tener conciencia del daño que podemos producir o perjudicar al prójimo. Bueno, es que no nos damos cuenta. Claro. Que ya esto, por ejemplo, esto que estamos haciendo ya es contaminación, ya estamos contaminando. Y por ahí no nos damos cuenta, justamente por ignominia, que cómo afectamos el medio ambiente. No tenemos idea. Ya las ondas de radio ya es una contaminación al medio ambiente. La naturaleza no hay árboles de radio. No hay árboles de auriculares, ni de micrófono, ni de computadoras, ni de camperas. Somos nosotros los que transformamos esa realidad, esa naturaleza, justamente por lo que estabas diciendo recién. No seríamos lo que somos hoy, claro, como humanidad, si no hubiera sido pagando ese costo. Bueno, por eso hay que llegar a consensos. Y para eso están las instituciones como Naciones Unidas, etcétera, etcétera, para llegar a acuerdos. Tenemos que ir a un acuerdo de qué nivel de impacto de deterioro estamos dispuestos a aceptar en función de. Claro. Es así. Porque tampoco se puede, sino condenás al sacrificio y la. Claro, justamente. A otra especie. Exactamente. Incluso. Y acá estoy siendo egoísta, incluso la nuestra misma. La nuestra misma, claro. Bueno, habías dicho que estabas haciendo una especie, y disculpad los términos, pues no sé cómo expresarlo, una investigación o un relevamiento del arbolado de la ciudad y por las especies invasivas. Te cuento. Esto cuando hablamos de las especies de la vegetación nativa, de la cordillera, del piedemonte, la jarilla que estamos acostumbrados a verla, etcétera, sí, etcétera, ¿no? Pero la ciudad que es un ecosistema que ha modificado el ecosistema natural. Todo sale de la naturaleza, no venimos de la creación espontánea ni de otro planeta. La ciudad tiene la capacidad de incorporar especies que no pertenecen evolutivamente al ambiente este. Es decir, yo no podría tener un arbolado de algarrobos porque las espinas, porque no tiene hojas chiquititas, porque no tenemos especies adecuadas para la exigencia de la ciudad. Hay un conjunto de especies, que son especies citadinas urbanas, que uno la encuentra acá, la encuentra en Roma, la encuentra en Alemania. Son especies de la ciudad, el plátano, por ejemplo, la morera. El plátano viene del Oriente Medio, ahí están los verdaderos bosques de plátano. Y la morera es asiática, viene de China, de ahí se introdujo. El eucotro se introdujo de China en 1940, y se traen porque son plantas que se adaptan a estos ambientes y porque además nos proveen los servicios que nos interesan. En este caso, por ejemplo, sombra. Para nosotros la sombra es fundamental. La sombra es un recurso natural. Ajá. El recurso natural no es solamente aquello que yo puedo masticar, usar, transformar. La sombra es un recurso natural. Hay que vivir en el desierto para entender la sombra. Sí, sí. Cuando anda por el campo trabajando en pleno verano, la vaca, los chivos, la lagartija, todos se meten abajo la sombra, y vos también. Entonces, hay que reconocer. Entonces, la sombra para nosotros es un aspecto importante. Pues fíjate que en verano, a veces despreciamos el árbol en el invierno. Y podamos, y le damos... Y las hojas que caen en otoño. Las hojas que nos molestan, y los frutos. Pero en verano, cuando hay una cuadra que tiene 5 árboles, no caminamos 100 metros, caminamos 400, porque vamos en zigzag. De sombra a sombra a sombra vamos cambiando la vereda. En cambio, cuando está bien, bien forestado, caminamos derechito. Como esta calle, el Callejón Maure. Como el Callejón Maure, por ejemplo. Entonces, nosotros lo que estamos estudiando es qué funciones, intentamos un trabajo lento, intentamos estudiar qué funciones cumplen estas especies exóticas en nuestro sistema urbano. Por ejemplo, una es la acumulación de carbono, es uno de los principales gases de efecto invernadero. Cada vez que uno ve como estos eucaliptos que tenemos acá atrás, ¿no? Toda esa masa, toda esa madera, eso es carbono que hemos retirado de la atmósfera, que se transforma a través del metabolismo vegetal en celulosa, hemicelulosa, lignina, madera. Entonces, este eucalipto que acabamos de ver recién, que están talando ahí, sí. Yo he hecho una estimación rápida entre 85 y 90 años. O sea, esa madera es carbono que se ha venido extrayendo de la atmósfera, que es, insisto, un gas de efecto invernadero. Es una función importante. Entonces nosotros hemos evaluado para un par de especies qué cantidad de carbono hemos retirado de la atmósfera en el ciclo de vida de las moras y de los plátanos para el microcentro de Mendoza, por ejemplo, ¿no? Son muchas, 400, 500 y pico toneladas, son muchísimas, son teratoneladas, son miles de toneladas. Claro, cuando yo lo quemo la vuelvo. Volvés, bueno, claro. Inmediatamente lo libero. Esa es una función. Otra función, uno la nota cuando anda por el centro y ve los árboles, los troncos, los árboles negros. O el que vive en el centro lava la ropa, la cuelga y a la noche dice, tengo la ropa gris. Todo ese polvo atmosférico es producto fundamentalmente de las actividades industriales o de los motores de combustión interna, especialmente los motores diésel, que dejan un particulado en suspensión. Sí. Eso, así como se deposita en la hoja del árbol, o la camiseta que uno ha colgado para que se seque, en los pulmones cuando la respiras. Son partículas que están por debajo de los 10 micrones. Nosotros estamos estudiando la importancia del árbol, no solamente como indicador de contaminación, sino de cuánta partícula retiene el arbolado, en las hojas, en las ramas, en el tronco. ¿Qué ocurre? Que en muchas de estas plantas que son de hoja caduca, se caen en el invierno, nosotros esa la juntamos y la acumulamos en otro lado. Retiramos ese particulado de la atmósfera urbana y la ponemos en algún lado. Hacemos compost. Lo peor es que las quememos. Claro. Porque volvemos la partícula más el anhídrido carbónico en la atmósfera. Entonces, primera cosa que tenemos que transmitir y insistir, no quemar las hojas en el invierno o en el otoño. No quemarlas porque volvemos la partícula en la atmósfera y volvemos el anhídrido carbónico en la atmósfera. Pero entonces el arbolado cumple también esa función importante, ¿no? Que es la de retirar esa partícula en suspensión. Por eso yo hiciste un comentario sutil con respecto a los eucaliptos que están cortando ahora. A mí también, yo no estoy muy de acuerdo con eso. Yo no estoy para nada de acuerdo con que hayan sacado esos dos eucaliptos. Se está fundamentando en la cuestión de peligro, pero sí. Lo hubieran derramado un poco, no sé. Yo, es muy particular mi visión, pero yo abogo mucho por que el árbol viva y que no se para saque, que viva. Y hay que no se saque. Y no, sí, más vale. Es como que los árboles que sacaron el año pasado en la Bolón Surmer, a la altura del barrio Cano, son árboles que también que tienen más o menos 70, 80 años, 50 años, para recuperar eso. Y no solamente el tema de la sombra, el bajar la temperatura, que baja sí, la temperatura, claro, muchísimo, ayuda muchísimo, mucho a bajar la temperatura muchísimo. Ambiente. Si no, como acabas de decir vos, la gente cuando camina, es cuestión, que no camine mucho, que vaya en moto o que vaya en vehículo, cuando el sol le está atacando el auto, y usted quiere estacionar, ¿a dónde lo va a estacionar? Lo va debajo a estacionar el árbol, debajo del árbol. Me encanta ir en moto y sentir esa fresca. Bueno, pero lo que decíamos recién, son consensos. Tenemos que, así como vos estás en desacuerdo con estos árboles, a mí la verdad que no me gusta, pero hay que tener en cuenta que estas plantas se derraman solas y una rama de esa pesa muchos kilos. Cae sobre un techo, lo rompe, cae sobre una escuela, hace un desastre. Entonces hay que llegar a un consenso entre sacarlo, dejarlo, bajarlo. Bueno, esas son las cosas que debemos conversar. Claro. Y hay sí, algo más siempre. que yo no dije, que es también, y es mucho más en realidad, pero yo estoy pensando en los pajaritos. Ay, sí. Seguro. Todo eso. Los seguro. Pajaritos contribuyen mucho a seguro. La distribución de la semilla, sí. a la polinización y bueno... la sí, belleza sí. del pájaro también. Sí, esto es una visión un poco reduccionista, la nuestra, hablar solamente del árbol, las funciones, ¿no? Sí. En forma global tiene funciones, alimento, refugio, lugar de nidificación, es así. ¿Mm? Sí, así que muy importante el trabajo, ¿no? Muy, muy, muy importante el trabajo, me parece, yo desconocía realmente que sí. se estaba haciendo esto. Y no hace mucho que me decís que se empezó. No, nosotros hemos tenido la suerte de ser los que iniciamos la ecología urbana en la Argentina, el grupo nuestro, humildemente, pero somos nosotros. Hace dos semanas atrás o tres semanas tuvimos las novenas jornadas nacionales de ecología urbana en Buenos Aires. Ajá. Lo primero, siempre la hemos hecho en Mendoza, San Juan, La Rioja, Neuquén. Mira. La idea es rotar así, y como han adquirido este carácter, ahora fueron en Buenos Aires. Y bueno, estuvimos conversando justamente esto, porque la problemática o la dificultad o la sufrimos todas las provincias, ¿no? Buenos Aires también. Y fue muy interesante porque la ecología urbana no solamente las plantas, los animales, el ser humano. Vos sabés que, o ustedes saben que, por ejemplo, hay chagas urbanos. Sí. ¿No? Y bichucas por toda la sí, metido. Sí, sí. El sí, lugar no. que menos te imaginas, no sé, el chaga urbano es un problema de ecología urbana. Claro. El incremento en roedores es un tema en ecología urbana. Cuando no somos conscientes de que barremos y tiramos la basura a la sequía, es un criadero de roedores. Y es un problema serio, porque... Sí, la contaminación, el transporte de enfermedades. Entonces, uno tiene que tener esa visión un poco más global de donde uno vive. No solamente barrer la vereda. Barrer vereda y tirar la sequía, has escondido la basura en otro lugar. Y ahí se genera el problema. Sí, vos sabés que por ahí... y justamente esto es muy bueno, esta toma de conciencia, por lo menos a nivel nacional, porque me estás diciendo que el próximo encuentro es en Buenos Aires. No, lo acabamos de realizar en Buenos Aires. Lo acaban de realizar en Buenos Aires. El próximo año que viene en San Juan. Bueno, pero por ahí, uno como. Y acá otra vez el antropocentrismo. Pero con respecto como pensamiento mendocino, que uno no puede imaginar, uno como mendocino. Se compra una casa o se compra un terreno, lo primero que piensa es, aparte de la casa, es la vereda o dos árboles. Es lo primero, es algo sí. cultural nuestro, sí, sí. Es intrínseco, es casi hasta del imaginario popular. No podemos imaginar la ciudad de Buenos Aires, la ciudad de Mendoza sin tener dos árboles en la puerta. En la puerta de la casa, es imposible uno imaginar. Así uno vive en un edificio, y uno dice, en la puerta del edificio tiene que haber dos árboles. Es cierto. Dos, ni siquiera uno, dos. Bueno, por una cuestión de espacio, sí, bla, bla, bla, estética. Bueno, pero por ahí uno que he recorrido varias ciudades de capitales del país. Por ejemplo, la ciudad de Rosario. La ciudad de Rosario, con eso tan... pintoresca y los edificios, pero encontrar un árbol en la ciudad de Rosario, salvo los bulevares con los jacarandás, claro, pero después vos te metés por la ciudad de Rosario, Y es difícil encontrar un árbol. Y es difícil poder plantar un árbol ahí, porque las calles son angostas. Es muy bueno este tema de que estos encuentros, ahora a nivel nacional, para ver cómo hacer y para introducir los árboles dentro de la ciudad, o si se sigue expandiendo la ciudad, que es lo que está pasando. Es inevitable. Sí. Pensarlo con la inclusión de del arbolado. ¿No es cierto? Sí, bueno, mira, otro aspecto, no sé si quieres que te lo comente. Sí, por favor. Son todas sí. especies exóticas. Cuando llega una especie exótica a un lugar, yo traigo un animal, una planta, vamos a hablar de planta porque más o menos tengo idea, traigo una planta, acá no tiene sus enemigos naturales, no tiene sus controles naturales. Y si el ambiente, la temperatura, la humedad, la cantidad de horas de luz, la extensión de del día solar, etcétera, etcétera, le es favorable, se instala y se reproduce. Y se reproduce a una tasa de mayor que la nativa, porque no tiene los enemigos naturales. Claro. Esas plantas suelen transformarse, esas especies, en invasoras. Caso interesante, la rosa mosqueta, una de las mayores invasoras en el mundo. Entonces nosotros vamos a Villavicencio, y Villavicencio, cuando empezamos a hacer los estudios en el año 79-80, la rosa mosqueta estaba solamente en los jardines del hotel. Hoy tiene cientos de hectáreas invadidas con rosa mosqueta, porque se empezaron a quemar la vegetación nativa, se empezó a alterar el equilibrio, desapareció el control, y la rosa mosqueta hoy ocupa, vas a Villavicencio y todo rosa mosqueta por todos lados, y debajo de la rosa mosqueta no crece prácticamente nada, tiene inhibidores que impide el crecimiento de otras plantas. Claro. Aparte metete entre rosa mosqueta, ¿no? Sí, te rapás, que tiene. Te raspás y también los animales no. No, algunos orzales, algunas cosas. Claro, se pierde esa diversidad, el conjunto se pierde. Claro, porque encuentra el campo libre para poder reproducirse. Claro. Y bueno. Wow. Y otra cosa interesante, que es la más común, que es la retama europea, esta que está ahora amarilla. Sí. ¿Sí? Bueno, desde hace un tiempo relativamente largo, llega la primavera y vemos por todas las canales de televisión, llegó la primavera y la retama de Villavicencio. Hace unos 4 o 5 años se empezó a introducir en Potrerillos. Nosotros dijimos, miren, tengan cuidado. Hoy las quebradas de Potrerillos están invadidas por retama y no saben cómo sacársela de encima. Lo hace a expensas de ir eliminando las especies nativas. Claro. Y las especies nativas son las que han evolucionado en esta situación ambiental. Hay un árbol que yo vi, le digo helicóptero. Es que tiene una semillita con dos hélices. El láser. Es un láser. El láser. Láser se llama. Láser. ¿Eso es una especie invasiva? No. El láser de origen norteamericano en general, ¿no? No es ni siquiera un árbol adecuado para nuestra zona. El láser, cuando los veranos son muy intensos, muy secos, se le muere la médula. Y eso es lo que pasa con nosotros. Entonces vemos un árbol relativamente de buen tamaño, de buen desarrollo, y al poco tiempo empieza a caerse las ramas, se envejece, se muere y está el tronco hueco al medio. Claro. No es una especie adecuada para... Y por lo tanto es un peligro también. No son árboles grandes, pero es un despropósito de un arbolito que está viviendo en malas condiciones y que tiene un futuro realmente breve. Ah, bueno, mire. Para zonas más frías, más húmedas. Sí, entonces, porque yo sé que eso, la semilla del láser, prende en cualquier lado. Sí, entre las paredes. En las grietas, en cualquier lugar que encuentres. En cualquier lugar que encuentres, sí. Prende. La macana que después no sigue. No sigue, no son exitosos. Por eso los árboles son obtenidos de vivero. Entonces lo que se hace en forestaciones, en los municipios, en las plazas, es a través de viveros. Plantas de vivero. Ajá. Wow. Sí, yo me quedo hablado. Qué rica conversación. Sí, yo me quedo hablado. Se me ocurren 1000 preguntas, por ejemplo. Para seguir, es que esto da para una segunda visita. Sí, de una. No, pero es que, ¿sabes por qué? Se nos está por cortar el programa. Se nos va el tiempo. Otro día. Cuando quieras. No, mi Dios. Muy rica la charla. Bueno, yo me he quedado sorprendido con todo lo Con muchas ganas de tener más información. Sí, realmente. y bueno, de repente poder invitar a otros profesionales para que se puedan expresar con respecto no solamente a la flora, sino también a la fauna. La fauna. Yo me acuerdo cuando cuando era muy pibe, a mí se me había ocurrido hacer un sueño muy muy grande para alguien tan chico por ahí, que toda, y si yo lo pienso ahora digo, wow, qué loco, pero hacer un relevamiento de las especies, la fauna de la ciudad, que suelen ser, que no es la fauna autóctona, los gatos, los gorriones, los gorriones introducidos por Sarmiento, que no sé si los trajo de China o de Japón, no sabe, que por ejemplo no es la especialidad suya. No. Pero creo que lo trajo de Estados Unidos. De Estados Unidos, bueno. Entonces hacer como un relevamiento de eso y tener una conciencia de eso, las palomas, que lo mal que le hace por ahí, que no sabemos nosotros, lo mal que le hace a la especie, a las especies autóctonas. Sí, hay una competencia. Sí, de la autóctona en general en estos ambientes van en pérdida. Sí, yo no, ni me acuerdo cuándo fue la última vez que vi un chingolo. Por un decir. Y chingolo, sosal gato son cada vez más difíciles, ¿eh? Claro, sí, de una, exacto. El sosal gato, y qué sé yo, cuando, o si no, yo me acuerdo volviendo otra vez, la zona donde yo me originé, que es la zona del barrio municipal. Uno de los 3.000 barrios en los que estuve, pero la zona del barrio municipal es donde más viví, de Las Heras, y yo me acuerdo que nos sentábamos en el patio con mis hermanos, la casa de mi vieja limitaba con donde empezaba el piedemonte, y yo me acuerdo que era en las tardes del verano, era sentarnos solamente para escuchar el silbidito de las martinetas y de las perdices. Nos encantaba. Y las chicharras. Claro, y nos quedábamos. Ya no escuchamos las chicharras. No, ya no. Hoy no. No. O caminar por el campo y de repente. Tenemos un llamado. Hola, buenas tardes. Sí, buenas tardes, gente. ¿Cómo le va? 5 para el peso. Don Cándido. ¿Cómo estás, querido gatito? Bien, bien. Llamaba. Sí, gusto de saludarte. Dígame, don Cándido. Mirá, me interesó justamente eso de la conversación que están teniendo respecto de lo que es la forestación tanto lugareña como la que se importa, ¿no es cierto?, la que se pone en la zona. Vos sabés que una de las grandes cosas que ha tenido en contra la provincia el clima nuestro, yo hace muchos años lo venía sosteniendo con la ingeniera Chambuleirón de ahí de Parques y Bosques, cuando programan y hacen un determinado barrio, y yo te voy a poner de ejemplo uno, pero hay muchos, en el Gran Mendoza hay muchos. Cuando hacen barrios con pasajes angostos, que cabe un auto para un lado y otro para el otro, y la vereda no tiene más de un metro. Te estoy hablando del caso del Patrón Santiago ahí abajo, el barrio La Gloria y muchos otros barrios. ¿Cómo pones un árbol en el frente de tu casa, vos? Imposible. Y esos son los cráneos que tenemos, que son los que manejan nuestra vida diaria desde el gobierno y así. Y vos sabés que nosotros con la ingeniera Chambuleirón lo conversábamos y hacíamos notas, ¿viste? Porque yo desde el anonimato, yo soy un tipo que a mí me gusta las plantas sí o sí, bueno, vivo permanentemente entre medio de las plantas porque atiendo una casa enorme en Carrodilla. Y estas cosas que el señor viene diciendo ahí, no recuerdo su nombre. Eduardo. Bueno, tiene muchísima razón. Acá hay especies que no existen en el tiempo porque justamente o son semillas que inclusive llegan a ser muy frágiles en su estructura, y hay otras que sí. Uno de las plantas acá que nace entre medio de las piedras es justamente el aguaribay, y hay aguaribay en todo el país, y yo he tenido oportunidad de haber trabajado en un barrio privado donde han traído a guaribay de otras de la misma especie, por ejemplo del litoral, no tiene la pelotita, no tiene la pelotita esa del pimiento, uh-huh. y sin embargo es una hoja muy igual, nada más que un poquito más de espesor tiene, no ancha, sino espesor en la estructura de la hojita. Y vos sabés que al poco tiempo se secaban. Ah, bueno, es lo que estaba comentando Eduardo. Es lo que quiero, es lo Cándido, que quiero confirmar Cándido. Con su palabra. Con la... ahí te va a comentar él. Sí, don Cándido, buenas tardes. Sí, buenas sí, tardes. Muy interesante lo suyo. Mire, lo que pasa es que el aguaribay, en general tenemos varias especies de aguaribay, ¿no? Exacto. El nuestro es uno de hojita chiquitita que lo tenemos acá en el campo y forma un arbolito chiquito. Pero cuando uno mira a este aguaribay nuestro con respecto al del litoral, tienen el mismo aspecto, pero son dos especies distintas. Sí. El nuestro crece por debajo de los 300 milímetros de lluvia y el otro por encima de los 350 milímetros de lluvia. Exacto, necesita la humedad sí o sí. Necesita la humedad sí o sí. Sí. Claro. Entonces aparte, parecen iguales, pero son distintas. Aparte su hoja es resinosa, produce una, como suele suceder con la hoja de la jarilla. Tiene saponinas. La saponina claro. es una sustancia que cuando uno la hidrata forma espuma. Era el antiguo uso del jabón, con eso lavaba antiguamente la ropa. Uh-huh. Cham. Exacto. ¿Cuánta información? Y es así. Definitivamente así que... tenemos que traerlo de nuevo a don Eduardo. ¿Solo, solo o con yo más creo gente? Que sí, yo creo que sí, porque inclusive te digo más, gatito, creo que el señor es profesional, es ingeniero. Es biólogo. Ingeniero agrónomo y biólogo. También. Bueno, yo creo que sería una falta de respeto no seguirlo convocando. Exacto. Porque inclusive te digo más, y lo digo reafirmándolo muy en serio, el dueño de casa común, el habitante común y el escucha común de la emisora, aprende mucho con estas personas. Sí. Aprende mucho con el señor. Entonces imagínate, la ama de casa, que es inclusive la que justamente... generalmente le gustan las plantas, como uh-huh. es el caso acá de Ana María. Entonces, es necesario que sí o sí este señor, no sé, se moleste o lo convoquen ustedes sí o sí, o tráiganlo de los no. pelos. No, pero es muy probable que lo tengamos de vuelta. Claro, tráiganlo de los pelos, como sea, o engañado. Es ¿viste? Que me he quedado... Con un asado de porteño. ¡Qué increíble! Claro, engañado como que va a haber alguna comilona ahí. Claro, ¿viste? Y de repente le hacemos la entrevista. Guitarra, ¿viste? Entonces ya, y de paso nos prendemos nosotros. Bueno, Cándido. Te felicito. Muchas y gracias. Y lo felicito al señor porque gracias, se aprende muy amable, mucho. Gracias. Se aprende mucho. Muchos cariños de Ana María. Muchas gracias. Saludos para la Ana María también. Que anden bien y que siga viniendo ese hombre, que llegue a hacer una huella hasta la emisora. Bueno, ojalá. Hasta luego. Hasta luego. Sí, de hecho creo que usted es... ¿Sos vecino de acá? De... En el barrio Santana. Ah, acá nomás. Sí. Bueno, muchas gracias. No, por y de favor. Verdad que repito lo que te dije más temprano, que es lo que acaba de decir Cándido, es un vecino de acá de Bermejo. Sería muy bueno otra entrevista en otro momento y ojalá que puedas acercarte con otros especialistas sí, para poder seguir... enterándonos e informándonos con respecto a la flora y la fauna citadina y lo poco que podemos llegar a poder absorber de lo mucho que sabes de la flora autóctona. Así que... Sí. Bueno, muchísimas gracias. No. Normalmente yo puedo traer a algunos de los chicos que han hecho su doctorado conmigo, que están en especializaciones de alto nivel, ajá. para que conversen y les comenten lo que están haciendo. Bueno. Wow, con todo gusto. Muy interesante. Muchas gracias. No, gracias a ustedes, muy amables, gracias. Vamos a un temita y después vamos a degordar, sí.